Aquí huele a madero, ¿no? El puto Joe, desde Alicante, harto de los maderos, ¿cómo dice? Harto de todas tus leyes que ni de coña comparto. De que pongas multas para aumentar el reparto y que la única opción sea quedarte en tu cuarto. Y harto de tú. Harto de acatar las normas, así que yo las descarto. De que vea la poli y tenga que darme un infarto. Se les va la olla tanto que a veces me parto. Y harto de tú. El grado de civilización de una sociedad es proporcional a su grado de libertad. A más libertades hay más civilizados, a más represión más cantidad de inadaptados. Y no entiendo lo que quieren lograr. Un estado policial me parece demencial. Modelo americano que es bastante funcional. Si lo que vas buscando es oprimir y timar. Y es que no creo en vuestras leyes. Ni en que me multen ni me pidas los papeles. No creo en vuestras leyes. Pa' mí no soy nada, tan solo sois peleles. Ya que no creo en vuestras leyes. Ni en que me multen ni me pidas los papeles. No creo en vuestras leyes. Pa' mí no soy nada, tan solo sois peleles. Carne por puntos, más leyes en la playa. Si lo ves en conjunto, solo somos cobayas. Si somos presuntos, se pasan de la raya. Tus derechos difuntos, parece que algo falla. Ni beber en la calle, ni fumar marihuana. Quiero hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Patrullas van en busca cada fin de semana. Confiscan hoy y se lo meten mañana. Y harto de todas tus leyes que ni de coña comparto. De que pongas multas para aumentar el reparto. Y que la única opción sea quedarte en tu cuarto. Y harto de todo. Harto de acatar las normas, así que yo las descarto. De que vea la poli y tenga que darme un infarto. Se les va la olla tanto que a veces me parto. Y harto de todo. El odio se propaga, el dedo siempre para la llaga. Negatividad templada, una persona que lo traga. Injusticia policial acompaña, daña como daga. España no extraña, se baña en paña. Se ahoga y no vaga, engaña, guadaña. Atrapados en telaraña, desquiciados al tacto de la araña. Con avaricia, solo acaricia y nada cura. Es la justicia lenta, con reseña se calienta. Desquicia la peña, por culpa de un juzgado. Contraseña, culpado por un juez que no entiende nada, enseña. Society sin sensibility es democracia, es porque sí. Situación prohibida, forma parte de mi vida. Veo normal, saltan la norma que se rige. Echa fatal, como todo se dirige. Vamos muy mal, pero el guardia te corrige. Él te pega, él te multa, viene con quien te lo dije. Lo advertí, jodo la partí. Voy a por ti, tira de aquí, ya te sigo. Encuentro desmedido por ser la autoridad. Mente despega, intenta comprender. Mirada ciega, se lamenta por no poder ver. Más allá de sus narices, tú calla, tira pa' allá. Revelan identidad, se supone que velan por seguridad. Y de Dios, quien te protege, vértices desde Dios, es la placa. No dejes que maneje, ley de cloaca, sé tú el que se queje. Society sin sensibility es democracia, es porque sí. Society sin sensibility es democracia, es porque sí. Harto de todas tus leyes que ni de coña comparto. De que pongan multa para aumentar el reparto. Y que la única opción sea quedarte en tu cuarto. Y harto de todo. Y harto de acatar las normas, así que yo las descarto. De que vea la poli tenga que darme un infarto. Se les va la olla tonta, a veces me parto. Y harto de todo. Madera, madero, deja de mirarme el pelo. Con ellos represento a clavos del mundo entero. No quiero que se olviden de aquellos que sufrieron. No quiero ver a nadie por encima de mi pueblo. No creo en las leyes y menos en los policías. Que de mí no se fían, pero pasan del alcalde y compañía. Pero él no paga tu nómina, de esa se libra. Hasta tú pagas el IVA. ¿A quién te crees que defiendes cuando tienes a tu pueblo enfrente tuya? La culpa se extiende, tu placa no miente. Vosotros sois los únicos terroristas. Banda armada organizada que se puede meter a esta en tu casa. De día, de noche o de madrugada. Siempre listo para la batalla. Defendiendo el poder con borrazos y patadas. Y delincuentes con traje y corbata. Provocando miles de muertes, pero sin armas. Y andan sobre el sistema que la madera guarda. Y somete tu espalda y tú pasas. La igualdad igual te da. Si está por medio el dinero y la autoridad y la libertad de solo poder elegir quién quieres que te vaya a explotar. Harto de todas tus leyes que ni de coña comparto. De que pongas multas para aumentar el reparto. Y que la única opción sea quedarte en tu cuarto. Y harto de todo. Harto de acatar las normas, así que yo las descarto. De que vea la poli y tenga que darme un infarto. Se les va la olla tanto que a veces me parto. Y harto de todo. Y harto de todas las leyes que ni de coña comparto. Leyes de madre tierra que ni de coña descarto. Policía que ensucia la calle. El paye con placa, te multa y si no firmas te confisca y pa' la saca. Te ataca como un perro adiestrado a matar, a saltar a las malas. A la más mínima llamada anónima, los putos huevos de corbata. Se supone que te tienes que fiar, pero lo único que hacen es tangar y molestar. Amonestarte con sus leyes de mentira que ninguno las respeta. Y te multan por fumarte un peta, pero no tienen huevos pa' acabar con el comando terrorista ETA. Los políticos te engañan con patrañas para conseguir tu voto. Nos colocan numerito y nos manejan cual rebaño. Piensa en el engaño, revélate cordero y conviértete en layón. Inflación en el sistema me quema. Paz y unidad, ese es mi emblema. Hombre humilde como el panadero Chema. Chema, Chema, Chema. Harto de todas tus leyes que ni de coña comparto. De que pongas multas para aumentar el reparto y que la única opción sea quedarte en tu cuarto. Y harto de todo. Harto de acatar las normas así que yo las descarto. De que vea la poli y tenga que darme un infarto. Se les va la olla tanto que a veces me parto. Harto, harto de todo, por eso digo fuck the police. Claro que sí, que le jodan a los polis. Digo, digo fuck the police. Ay, claro que sí, que le jodan a los polis. Digo, digo fuck the police. Ay, claro que sí, que le jodan a los polis. Digo, digo fuck the police. Ay, fuck the police. Ay, fuck the police. Fuck the police, que le jodan a los polis. Fuck the police, que le jodan a los polis. Fuck the police, que le jodan a los polis. Fuck the police, ay, ay, ay, ay, ay.